pero luego, bajo presión de los líderes religiosos, ordenó que lo ejecutaran. Esta es una breve reseña de la vida de Jesús. Pero hay mucho más que debemos saber. Jesús no era solamente un hombre, era mucho, mucho más. Era el Hijo de Dios, el gran Dios del universo, visitando nuestro planeta en un cuerpo humano, el que creó todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten, según Juan capítulo 1, versículo 10 y Colosenses 1, versículo 17. Vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Vino a morir como nuestro sustituto, para pagar la pena que nosotros debíamos haber pagado. Vino a proveer una forma por medio de la cual podremos pasar la eternidad con Él en el cielo. Y ahora están listos para matarle. ¿Y a quién se culpará de su muerte? Bueno, a los líderes religiosos y a toda la gente. Eran culpables y lo reconocieron al decir: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto en Mateo capítulo 27, versículo 25. Las autoridades romanas tienen la culpa, porque fueron ellas quienes en realidad le mataron. Pero no veremos el cuadro completo a menos que nos demos cuenta de que todos, absolutamente todos, somos culpables de su muerte. Porque nuestros pecados fueron los que le clavaron en la cruz. Él murió por los pecados de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto en Juan capítulo 3, versículo 16. En cuanto a la crucifixión misma, sucedió de esta manera. Poco después de llegar al Calvario, los soldados le ofrecieron a Jesús un sorbo de vinagre. Esto se daba a los prisioneros condenados para ayudarlos a soportar el dolor. A las 9 de la mañana, le clavaron de manos y pies a la cruz. Levantaron la cruz y la dejaron caer en un hoyo previamente excavado en la tierra. Parece mentira que el Creador haya sido crucificado por las criaturas que sus propias manos había formado. Pero así pasó, mi amable oyente. Fue el crimen más grande que se haya cometido jamás. Era costumbre entre los soldados repartirse las ropas de los condenados. Hicieron esto con la ropa de Jesús, pero no con su túnica. Echaron suertes sobre ella. Esto cumplía la profecía que David había hecho siglos atrás. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En Salmos capítulo 22, versículo 18. Sobre la cabeza de Jesús pusieron un letrero que indicaba el supuesto crimen que había cometido. Decía simplemente: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. A mucha gente no le gustó esto. Querían que Pilato lo cambiara para que dijera: él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato no accedió a su petición. Cuando las personas mueren, sus familiares y amigos se interesan en saber cuáles fueron sus últimas palabras. Jesús dijo 7 cosas importantes cuando estaba en la cruz. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta fue una magnífica manifestación de gracia. La víctima orando por sus propios asesinos. La oración muestra que había salvación hasta para los verdugos si se hubieran arrepentido y creído en él. La multitud enojada no estaba con ánimo de arrepentirse, sino que se movía, agitaba en frenesí histérico. Los que pasaban decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ahora sálvate a ti mismo. Si eres realmente el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Los líderes religiosos gritaban: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. La verdad, mi amable oyente, por supuesto, es que si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, ni tú ni yo hubiéramos sido salvos. Gracias al cielo, porque Jesucristo permaneció clavado en esa cruz hasta morir. Él pudo haber descendido de la cruz, pero eso hubiera frustrado su propósito de venir al mundo para dar su vida en rescate por muchos. De la cruz vino la promesa del Salvador al ladrón moribundo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. María, la angustiada madre de Jesús, se encontraba en medio de la multitud. Jesús la miró con compasión y le dijo al apóstol Juan que tuviera cuidado de ella. Él no sentía compasión por sí mismo, pero sí una gran compasión por los demás. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una densa oscuridad cubrió la escena. Parecía que la naturaleza mostraba su pesar por lo que estaba sucediendo en la cruz. Un himno precioso lo expresa de esta manera. Y tuvo que esconderse el sol en negra confusión al ver morir al Creador por nuestra redención. Fue durante esas 3 horas que el Señor Jesús cargó con la terrible ira de Dios contra nuestros pecados. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Nadie podrá jamás comprender lo que Él padeció. El sufrimiento físico ya era bastante, pero no era nada comparado con el sufrimiento espiritual de saberse completamente abandonado por Dios. Todo lo que Jesús sufrió a mano de los hombres fue como una suave caricia comparado con lo que Él sufrió en manos de Dios y por todos nosotros, siendo Él santo, cargando el pecado de todos nosotros. Al final de esas 3 horas de sufrimiento, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos la respuesta. Nuestros pecados fueron cargados y pagados por Jesús. La santidad y justicia de Dios demandaban que esos pecados fueran castigados. Cuando Dios vio nuestros pecados sobre su único Hijo amado, le desamparó. Así Jesús pagó la pena por nuestros pecados. Él fue abandonado para que nosotros jamás seamos abandonados. Es decir, todos aquellos que depositen su fe en Jesucristo. Jesús dijo, tengo sed. Podemos entender esto de 2 maneras. Primero, Él tenía una intensa sed física porque había estado colgado en la cruz por 6 horas. Pero también podía estar expresando una sed espiritual por la salvación de la humanidad. Pensando que Jesús se refería a la sed física, uno de los soldados empapó en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercó a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Él había terminado el trabajo que Dios le había encomendado. Había provisto la forma mediante la cual Dios salvaría a los pecadores culpables, habiendo satisfecho completamente las demandas de Dios contra nuestros pecados. Y porque Él terminó la obra, no hay nada que nosotros podamos o necesitemos añadir a esa obra en la cruz. Todo lo que debemos hacer, mi amable oyente, es confiar en aquel que hizo la obra y la acabó plenamente. Por último, el Salvador dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, murió. Un punto importante a destacar aquí es que Él controló la hora de su muerte. Nosotros no podemos hacer eso. Morimos cuando llega nuestra hora. Pero Él tenía poder para disponer de su vida, según Juan capítulo 10, versículo 18. Uno de los oficiales romanos debió haber advertido que algo muy fuera de lo común estaba ocurriendo porque comentó, verdaderamente este hombre era justo, ciertamente era hijo de Dios. Esto en Lucas capítulo 23, versículo 47. En el mismo momento en que Jesús murió, sucedieron dos cosas singulares. El pesado velo que separaba dos habitaciones en el templo de Jerusalén se rasgó en dos de arriba abajo. Una lección divina, objetiva, que nos muestra que el camino a la presencia de Dios está ahora abierto. También hubo un terremoto que abrió los sepulcros de muchos que habían muerto. Quizás una indicación de que Cristo había vencido el poder de la muerte. Como era costumbre, los soldados quebraron las piernas de los dos ladrones para apresurar su muerte. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Un seguidor secreto de Jesús, José de Arimatea, quitó el cuerpo de la cruz y lo puso en un sepulcro que él había abierto en una peña. Pero este no es el final del relato. 3 días más tarde, Jesús resucitó y 40 días después volvió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios como príncipe y salvador. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Es por eso que sabemos que el cristianismo es una religión verdadera. Todos los otros fundadores de las religiones están muertos. Sus cuerpos están en sepulcros, pero Cristo está vivo en el cielo. Solamente un tonto confiaría su alma a una persona muerta. Pero el hombre sabio confía su alma al Salvador viviente, al Señor Jesucristo. El crimen más grande que jamás se haya cometido lo cometieron los hombres al matar al Señor de la vida y la gloria. Pero Dios hizo de esto la base para nuestra eterna bendición. Si tan solamente creemos que Cristo murió como nuestro sustituto y le recibimos en nuestra vida como nuestro Salvador, experimentaríamos verdaderamente el propósito fundamental de la muerte de Cristo, es decir, la salvación del hombre pecador. Deposite su fe en Cristo, mi amable oyente, y usted verdaderamente va a experimentar en su propia vida el hecho trascendental de la cruz del Calvario, es decir, su redención. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.